No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes que deben intentar tocarse con un arma blanca sin filo ni punta. Te hablo de la esgrima, un deporte de origen remoto. Se puede decir que la esgrima se anticipó en 4 siglos a los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Actualmente la esgrima es un deporte competitivo que se disfruta en todo el mundo. En él se utilizan espadas, espadas réplica, florete y un sable. Los participantes utilizan máscaras, guantes y petos protectores. Es un deporte seguro que reporta distintos beneficios de los que hoy te comparto. La esgrima es un deporte de estocadas. Entre más profunda sea esta y puedas estirarte más adelante, más capaz serás de golpear a tu oponente, pero manteniéndote fuera de su alcance. Las estocadas profundas mejoran la flexibilidad de tus muslos, caderas y glúteos, al igual que tu espalda alta, baja y los hombros, al alcanzar hacia adelante e intentar tocar al oponente. Estas estocadas y recuperaciones o movimientos hacia adelante y atrás en posición de guardia fortalecen tus músculos, tus pantorrillas y glúteos. En un estudio sobre atletas olímpicos, los esgrimistas mostraron mayor fuerza en las piernas en relación a la masa muscular comparados con otros atletas. La esgrima también te proporciona flexibilidad en cada una de las extremidades de tu cuerpo, así como también mejora tu acondicionamiento anaeróbico. Este deporte te da coordinación, ya que requiere que muevas tu cuerpo en una multitud de formas. Tus brazos y piernas deben trabajar conjuntamente al atacar, defender y contraatacar. Estudios recientes demuestran que los esgrimistas poseen una masa muscular ósea más densa comparada con otros deportistas, por lo que practicar este deporte nos puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Si se practica esgrima desde la infancia, esta les ayuda al desarrollo psicomotor, a mejorar su capacidad de razonamiento y toma de decisiones en situaciones críticas. Asimismo, ayuda al desarrollo del intelecto, a controlar sus emociones e impulsos, mejora su capacidad de adaptación y su concentración, al tiempo que trabaja su motivación y competitividad positiva. Practicar esgrima aumenta en los niños la agudeza, la exactitud y la rapidez de sus percepciones visuales, así como también agiliza sus reflejos. Desarrolla su pensamiento convergente-divergente y agudiza la inteligencia. También la esgrima contribuye a potenciar su velocidad, su equilibrio y su coordinación, pero sobre todo, agiliza sus reflejos y la capacidad de reacción. La esgrima desarrolla la capacidad de resistencia física, mental y crea un afán de superación mientras que se les enseña a los niños a asumir sus derrotas. Desarrolla también el pensamiento estratégico y promueve la autoconfianza. Los niños que practican esgrima son sobre todo muy respetuosos y perspicaces. Son pequeños, ágiles y planificados. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Roma, la esgrima puede ayudar a compensar los efectos de la edad en la memoria, ya que es una disciplina en la que la atención visual y la flexibilidad son básicas. Dos factores que demuestran su eficacia para conseguirlo. Y si pensabas que existe riesgo de sufrir un accidente en esgrima, en realidad este es mínimo, ya que las armas que se utilizan no tienen punta y tanto el cuerpo como la mano y el rostro son resguardados con protecciones especiales. Podríamos concluir que la esgrima es un deporte completo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.